Pues sí, amigos, pasó el 2015 y os confieso que esta es la tercera vez que intento grabar este podcast sobre el resumen del año 2015 y he tenido que reescribir dos veces las notas, pero al final creo que más o menos pues estas pueden ser mis conclusiones sin ser demasiado exhaustivo y sin ser demasiado pesado. El año empezó con un artículo del blogger Arturo Goga, con un post que decía que las tablets son irrelevantes y están condenadas a extinguirse. Lo que no sabía el amigo Arturo Goga es que llegarían las Win Tablets. Yo tampoco lo sabía. Yo grabé refutando, manifestando mi disensión de manera educada, respetuosa, pero difiriendo del amigo Arturo Goga, y aquello también produjo una serie de reacciones y un debate que fue muy interesante. Creo que las tablets gozan de excelente salud y a lo largo del año vimos, además de las Win Tablets, vimos a Amazon sacar una tablet a 50 euros, lo cual me pareció una jugada muy buena y una tablet que, por lo que me comenta la gente que la usa, funciona muy bien y están muy contentos con la tablet y con el precio tan ridículamente bajo. De hecho, si miras en el metro, ¿qué es lo que ves? ¿No ves a gente leyendo en tablets? Ya ni siquiera e-readers, sino tablets. Siguió el año y pasamos al Note 4. Y de hecho grabé una especie de comparativa entre el Note 3 y el Note 4 con mis impresiones de la gama alta de Android. Para mí, los gama altas hasta ahora han sido la serie Note de Samsung y los iPhone. Sin embargo, esa distinción se está eliminando porque los amigos asiáticos están sacando una serie de smartphones de gama media que ya son, sin duda, una gama alta. Como buena muestra, el ZTE que tuve, que me parecía un bicharraco, y otros equipos, ¿no? La Surface, para mí la tablet Windows del año, algo más que una tablet, la verdad. Como dice la publicidad, la tablet que va a reemplazar a tu portátil. La verdad es que han llegado de manera discreta. Han sido perseverantes, lo cual es digno de agradecer porque la Surface 1 no llegó a cuajar del todo, la 2 tampoco, y ya para mí la 3 y la 4 pues han sido equipos que, bueno, que han hecho que venda mis MacBook. Y solo vendí la Surface para pasar a la Surface 4, la Surface 3 a la Surface 4 Pro. Sin duda no son una tablet. No son igual de cómodas que una tablet con Android, pero sí son más potentes y te ofrecen más cosas. El MediaPad X2 ha sido para mí el phablet del año, sigo usándolo, llegó en septiembre, prácticamente ha reemplazado al iPad mini. En él llevo dos líneas de teléfono, leo libros, leo Pocket, leo Feedly, leo los dos diarios que leo principalmente. Y su batería, que me dura dos días, pues me acompaña en viajes y ya es un equipo que forma parte de mi mochila digital, pues de manera habitual, ¿no? Y el otro día también estaba reflexionando cuando estaba tomando las notas, ¿no? Y hablando con amigos en canales de Telegram, que es el nuevo IRC. De que nosotros, los cuarentones, los treintones, somos los pioneros. Somos los pioneros de la red. Somos las personas que hemos visto cambiar el mundo. Yo he vivido en un mundo sin ordenadores, sin PCs. He vivido en un mundo sin internet. Hoy en día es difícil pensar en un mundo sin internet. O sea, siéntate a pensar, oye, ¿cómo sería el mundo sin internet? Ostras, pues es difícil pensarlo porque internet está presente en tantísimas cosas. Pero yo viví en un mundo sin internet. Ahí tenéis un podcast y un vídeo que grabé, Vivir sin smartphone durante un día, y lo mucho que nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Nosotros somos los conejillos de Indias en lo que a la red se refiere. Y hay dos puntos que quería comentaros, ¿no? Uno es la amistad en la red y el otro es la información y las noticias en la red. Y son cosas que quería desarrollar ahora en este resumen del 2015, ¿no? El tema de la amistad en la red y cómo nos informamos en la red. Y es que la red está afectando un montón de cosas, a nuestras relaciones, a nuestra economía, a la democracia, a las revueltas populares, a los movimientos migratorios. Y yo estaba preguntándome, ¿se están creando nuevas formas de literatura gracias a la red? Pues sí, porque ya han salido libros a raíz de blogs. Ahí están libros sobre zombies y otros libros que han surgido, Un respeto que soy tu madre. Han salido muchos libros a raíz de blogs y también a raíz de Twitter han salido libros. El primer punto, la amistad en la red. Esto es algo que está cambiando, estas son nuevas formas de conocer gente y de hacer amistades pues bastante reales, ¿no? En septiembre tuvimos la segunda gran quedada con Tolo. Hemos hecho más quedadas, pero vamos a diferenciarlas en quedadas en las que ha estado ahí el Camionero Geek. Ha sido la segunda que hemos tenido con Camionero Geek y la primera que hemos tenido con el señor Domingo Rueda. Y esto ha sido un cambio de paradigma en las amistades en la red. Yo sé que hay otros grupos, nosotros somos un grupito de podcasters, hay otros muchos grupos de todo tipo de temas que hacen quedadas. Pero para mí esto ha supuesto un cambio de paradigma y reflexionando sobre ello, pues lo veo cada vez más claro. Hay varios niveles de amistad en Internet, ¿no? El nivel 1, hablo con mi colega casi a diario. Nivel 2, nos vendemos gadgets y nos fiamos el uno del otro. Oye, toma, te doy el gadget, ya me lo pagas cuando puedas. Ya ahí hay una confianza. Nivel 3, quedamos, desvirtualizamos. Nivel 4, ya somos colegas de vernos con frecuencia y seguimos en contacto vía Internet, en una conversación que no se termina. Hay un nivel de oyente, ¿no? El nivel en el que oyes a un podcaster a diario, lo conoces o crees que lo conoces bastante bien porque realmente solo oyes lo que él te quiere contar. Pero no solo lo conoces tú, lo conoce también tu novia no geek porque te oye escuchar ese podcast en el coche. Lo oyen tus niños que van en el coche contigo también. Os recuerdo una situación muy divertida, ¿no? Que fue una chica que me escribió que era la novia de un oyente preguntándome, oye, me gustaría regalarle algo, pero no tengo ni idea de tecnología y bueno, tú eres casi de la familia, porque ya me oían a menudo. El otro día decía Geekologista que como el tiempo en Internet es tan rápido, y esto es un concepto que hemos hablado también este año pasado, que una semana en Internet equivale a varios meses de vida 1.0, pues cuando alguien deja de grabar 2 días, los oyentes pues a veces se piensan lo peor y tienen razón. Esta fue una reflexión que me pareció muy interesante. Luego, otra reflexión que me hago es que realmente el producto que vendemos, los podcasters, los videobloggers, los bloggers, es nosotros mismos, nuestra vida. A veces lo que le atrae al oyente es la temática del podcast. Tú hablas de historia, hablas de moda o hablas de videojuegos. Pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, lo que ya te va interesando es la vida del videoblogger. Tú, no sé cuántos seguís al Rubius, este personaje de Internet que empezó hablando de videojuegos y ya es un poco, es su vida, ¿no? Un poco Gran Hermano, ¿no? Comienzas a hablar de cierto tema, pero el tipo te cae bien y terminas oyéndolo hablar de otros temas. A mí fue lo que me ocurrió. Si yo empecé hablando de Linux, de software libre, terminé hablando de otros temas, quizá hubo gente que se quedó en el camino, pero hubo gente que al final decía, pues mira, incluso de política, pues aunque no me gusta mucho la política, ni estoy de acuerdo contigo, pero me gusta oírte hablar y, bueno, pues disfruto los contenidos. La otra reflexión que me hago a raíz del 2015 es los hábitos de información. Yo creo que este año se ha consolidado como el año de la desinformación parcial. Y me acabo de dar cuenta hoy, ¿no? Repasando noticias en el agregador de noticias de Meneame, resulta que ha habido un escape de gas en California. Y es algo bastante serio. En las notas del podcast tenéis el enlace. La noticia de este escape de gas, que es uno de los escapes, es uno de los desastres naturales más gordos, incluso que los vertidos de BP, pues no tiene rastro en los diarios españoles. A lo mejor llegan 2 semanas después. Los diarios españoles que se rigen por los mismos tópicos de los que hablamos durante todo el año. No es que le hayan dedicado poco tiempo, es que sencillamente no aparece en la prensa, en Internet, ni en los medios españoles. Mi reflexión es esta. Yo leo muchas noticias en internet. No veo ni un telediario. Me asquea la manipulación. Por un lado, consigo estar muy bien informado de ciertos temas, pero hay otros temas que se me pasan por alto. Por ejemplo, hace unos días falleció el fundador de Debian. Una noticia muy comentada si te mueves en ciertos foros, pero totalmente irrelevante en otros. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo con la información en internet. El problema no es que haya noticias, sino hay tantas que lo difícil es seleccionar cuáles son las principales. Y cuando eres tú el jefe de redacción, pues muchas veces terminas leyendo aquellas noticias que te interesan y dejas de lado otras noticias que, siendo importantes, pues no te interesan tanto. ¿Y eso cómo repercute? Pues repercute negativamente a la hora de informarte. Y si no tienes ningún criterio, solo leerás las cosas que te gustan, como el que se sienta en la mesa a comer sin ningún criterio. Y simplemente pues come las cosas que le gustan. Yo tenía un amigo que dice que su compañero de trabajo todos los días come churrasco. ¿Por qué? Pues porque cuando van al comedor de la empresa o al restaurante, él pide churrasco. En el menú del día siempre hay churrasco y siempre pide churrasco. Claro, no es muy saludable. Pues esto es lo que pasa con el mundo de las noticias. En cuanto a los libros, tenéis mi lista de libros leídos en mi blog en vidasanred.com. Los libros principales, bueno, para mí, los libros principales del 2015, pues en ciencia ficción sin duda es El Marciano de Andy Weir, también la trilogía de La Trascendencia Dorada, que me ha parecido la trilogía de ciencia ficción más atrevida y más innovadora, y luego una segunda novela que es Soy Pilgrim, que es puro entretenimiento, pero que ofrece una reflexión sobre lo vulnerable que es Occidente frente a los ataques terroristas. Teoría esta que pues está siendo ampliamente confirmada, por desgracia. Y bueno, este es mi resumen del 2015. Muy sintetizado, llevo 12 minutos, pero hay más, amigos, hay más. ¿Y qué sería de cerrar el año sin hablar de las profecías de Conversodamus? Porque sí, Conversodamus, que es un refugiado político en la isla de Vidas en Red, pues también tiene una serie de profecías. Y estas son algunas de las delirantes profecías y poco creíbles. Los precios de los dispositivos se autofinanciarán con las ventas en sus tiendas de contenidos. Esto es algo que estamos viendo, ¿no? Que Google, que Apple, pues saca una tonelada de dinero de los artículos que vende en sus tiendas de música, películas, aplicaciones. Amazon va a sacar tablets a coste cero y tablets de gama alta a menos de 200 euros. Esto es un notición profético que veremos a ver si se confirma, pero así lo afirma Conversodamus. En abril, los bonos de 10 gigas se abaratarán y Yoigo va a sacar una tarifa de 30 gigas. Atentos, ¿eh? Notición, Yoigo va a sacar una tarifa de 30 gigas, que será la nueva sin fin, que pasará de 20 a 30 gigas por el mismo precio. Meizu y Xiaomi abrirán tiendas físicas en Europa, además de tiendas online. Quien más notará la caída será Samsung. La empresa Google Fiber comenzará en Madrid a ofrecer conexiones de 1 gigabyte por segundo. Ya empezó, ya sabéis que Google Fiber empezó a ofrecer conexiones de 1 gigabyte en algunas ciudades de Estados Unidos, pues el turno ha llegado a España y a Madrid en concreto, por lo tanto me congratulo muchísimo. Finalmente, Keynes creará su propia secta. Refugiándose en el sur de Argentina, creará una comuna cerrada con altavoces funcionando las 24 horas del día con mensajes grabados por el mismo Keynes. El iPad Pro con Mac OS será lanzado en septiembre y esto sí que es una notición. Atentos, comunidad Mac Rumors. El iPad Pro con Mac OS. Esto es una notición que todo el mundo esperaba y que casi que prácticamente todo el mundo da por cierto. El portátil de Xiaomi tipo MacBook será un éxito de ventas con un precio de 750 euros. Muchos criticarán que es una copia del MacBook Air, pero a la mayoría les dará igual. En mayo, el camionero geek decidirá dedicarse a los vídeos gracias a un misterioso inversor, un fondo de inversión creado para jóvenes promesas en YouTube. Así que una buena noticia, según el amigo Conversodamus. En el mes de julio, mientras Kim.com es juzgado en los Estados Unidos Converso desaparecerá del país levantando un servidor con descargas de libro, otro para series y un renovado mega upload. Algunos titeros afirman haberlo visto en la localidad rusa de Kursk. Y antes de verano tendremos nuevas elecciones. El PP perderá la mayoría con Podemos, con mayoría simple y Ciudadanos con 65 escaños. Esto sí que es una afirmación atrevida, amigos. Mientras tanto, en septiembre la tercera quedada será en Mallorca. Un sponsor cubrirá los gastos de alojamiento con tal de patrocinar un directo de 3 horas que reunirá a algunos de los podcasters que suelen aparecer mencionados en este humilde podcast. La Guardia Civil interrumpirá el directo buscando a Converso debido a su isla y a las actividades en Internet. Nvidia sacará un tablet Android de gama alta para gaming con un rendimiento semejante a una PS3 y un precio de 400 euros. Muy buen precio. Y en octubre Anonymous lanzará 50 drones con bombas de pintura verde a la Casa Blanca en su campaña Renueva tu Casa. La red será apagada durante 10 minutos y la isla de Vidas en Red recibirá su pico máximo de visitas. Bueno, pues hasta aquí las profecías de Converso Damos. Veremos a ver si este 2016 las refrenda, si se ven cumplidas. Y amigos, en cualquier caso, pues os deseo un muy feliz 2016. Ya ha empezado, ya estamos a día 4. Este año ha salido un poco tarde. Para mí es un orgullo y satisfacción, como diría el antiguo monarca, estar aquí. Hoy Víctor Martínez decía por Twitter que analizando las mejores cosas que le pasaron en el 2015 fue mi podcast Salir del Rebaño. Pues me alegro. Para mí, lo digo de verdad, ¿eh? La mayor satisfacción que puede tener un podcast es suponer una diferencia en el pensamiento de otras personas y marcar líneas, atender. Es decir, influenciar y crear una red de amigos. Y eso yo creo que se ha conseguido, o lo he conseguido ampliamente, con vuestra ayuda. Amigos, esto es Vidas en Red y esto es el 2016. Un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.